Buenas noches, sintonizas Radio Cuca en el 107.3 de la FM y también en el www.radiocuca.org. Sintoniza la Cuca y escuchas Pasión de Cine, el programa que emite en el tránsito de la madrugada del martes al miércoles. Y esta noche, por ir al grano, vamos a por fin consumar esa idea consagrada en este caso, por no seguir repitiendo argumentos, a aquella convocatoria iniciada a principios del presente 2014, 10 canciones, 10 películas de tu vida. Contando en este caso, hablamos de, en este caso, de un plus que añadir con invitado y en este caso con convocante de la encuesta, que esa era mi idea, que tanto Daniel, ex realizador del Hidraulis, ex programa de Radio Cuca, que esperemos que vuelva en breve espacio de tiempo, y yo mismo de Pasión de Cine convocamos esa encuesta allá por el mes de febrero del presente 2014. Y entonces, después de una serie de vicisitudes y haber consagrado un determinado tiempo a listas de forma individual, regresa Daniel aquí a acompañarme. Y en este caso vamos a continuar con el formato que más o menos creo que es definitivamente el más adecuado, y es dedicar un programa a cada lista. Creo que es una forma, útil de aprovechar el tiempo, de dárselo a cada lista, porque creo que se lo merece. Se lo merece porque es una forma también de hacer un homenaje a los sustantivos que en este caso tuvieron el interés de participar. Y Daniel, preséntate o saluda. Sí, hola, muy buenas noches. Soy, como ya comentó aquí el compañero, soy Daniel de Hidraulis. Y esta noche vuelvo aquí para comentar una vez más una lista de aquella convocatoria que realizamos y a ver qué sorpresas tenemos y qué películas nos esperan. Y como siempre hacemos en Pasión de Cine, comenzamos evidentemente de forma intencionada. Nunca lo hacemos al azar. Y lo hacíamos con un extracto de audio. Y con una banda sonora en concreto. Hablamos del Club de la Lucha, que es una película que hay que reconocer que se va a repetir en varias listas. Cuando digo estas cosas tengo la sensación o me siento como el personaje que interpreta Bill Murray en Atrapado en el Tiempo. Tengo la sensación de estar repitiendo una y otra vez los mismos argumentos, pero en este caso creo que va a ser la definitiva. Sí, es una película muy recurrente, ¿no? Como comentas en las listas, y sí que es verdad que, por éxito o no, pues siempre acabamos hablando de ella. No, y por una serie de intentos, ¿no? De ir consagrando a lo largo de este periodo, estival, primavera-verano, un cierto tiempo a estas listas en concreto. Entonces lo hacíamos con el Club de la Lucha y nos sirve de presentación de la lista que pasaremos a leer ya más adelante, un poquito más adelante, la lista que nos ofrece Incio de los capítulos prohibidos, y podemos aprovechar unos breves segundos a explicar el funcionamiento de su programa, ¿no? De los capítulos prohibidos de Corintellado. Se puede decir que es uno de los programas míticos de la parrilla de Radio Cuca. Posiblemente sea el programa más veterano. El propio Incio es también de los veteranos de la emisora. Y es un programa que yo creo que ya lo he comentado en alguna que otra ocasión, pero no está de más volver a repetirlo. Es un programa que se basa fundamentalmente en cuyo eje central o esqueleto es la literatura. Lecturas ajenas trufadas de canciones, de música. La idea es crear un todo, No sé, por lo menos esa es mi impresión. Yo estoy especulando, una vez más, como hago casi siempre cuando hablo de programas de otros compañeros. No conozco la entretela del mismo, simplemente lo que conozco es lo que he escuchado. Un programa en el que Incio, pues, partiendo de lecturas extrañas, por decirlo así, no propias, crea esa atmósfera particular y yo creo que de alguna manera crea una obra en sí. Ya sé que es complicado a lo mejor entender eso, en unos 60 minutos aproximadamente que de metraje que dura el programa, pues te sumerge en su mundo, por decirlo así, en su mundo literario. Yo supongo, presupongo, una vez más, que como apasionado de la letra impresa, pues consagra su propio programa o su propia colaboración, en este caso radiofónica, a este asunto. Lo más interesante es sobre todo la propia versión que realiza el realizador en cuestión, el hacer suyos, lo que comentaba antes, suyos textos no propios, es decir, he ahí la maestría acompañada de una dicción, de, yo diría incluso que la película transmite un cierto sosiego tan deseable, ¿no?, en estos tiempos de zozobra y de prisas y de, en fin, en estos tiempos digitales, ¿no?, donde todo es como inmediato y poco elaborado. Y en fin, Incio de los capítulos prohibidos, se puede decir que en este caso nos ofrece en su lista un título icónico a 15 años vista de su estreno. Y antes de pasar el testigo a Daniel, le voy a presentar el siguiente reto. Yo creo que esta película, más que un clásico, es una obra de culto. Bueno, a ver, frente a esto que me comentas, para mí denominar algo como clásico me cuesta, porque si bien igual es porque no existe una definición como tal, porque ¿qué es clásico, no? Yo clásico, cine clásico, puedo considerarlo años 30, años 40, años 50 incluso, igual años 70 ya no es cine clásico. Entonces, una película que tiene pues 15 años dentro de esto que yo comento, que es para mí cine clásico, no la considero clásica. De culto, también, ¿qué es una película de culto? ¿Una película que intenta ir más allá que simplemente dar hostias? No lo sé. Bueno, yo el testigo que te presentaba era que consideraba que El Club de la Lucha, más que un clásico, que creo que no lo es todavía, y dudo que lo sea, no lo sé, no, es más una película de culto. Hombre, dentro de esas dos posibilidades, sí, estoy de acuerdo que quizás sea más una película de culto que un clásico, evidentemente, porque bueno, para ser un clásico yo creo que primero necesita hacerse más nombre, ¿no?, como película en sí. Claro, cuando utilizamos el adjetivo clásico, yo creo que hay dos acepciones que son como muy claras. Por un lado, entendemos como cine clásico el que queda circunscrito a un periodo concreto, histórico. Y luego tenemos las películas que son clásicas porque son esas que son imperecederas, las buenas, las que siempre son buenas. Las que son buenas ayer y las que son buenas hoy y las que seguirán siendo buenas mañana. Las que tras un revisado 15 años después sigues diciendo que te transmite lo mismo que cuando la viste la primera vez. Claro, y los clásicos pueden tener 70, 80 años y siguen siendo buenas. Y seguirán siendo buenas dentro de 70, 80 años. ¿Qué es lo que diferencia yo entre clásico y obra de culto? El clásico generalmente es un film más popular, que gusta a más número de personas. La película de culto es aquella que conecta con un número de sustantivos más reducidos. Sí, pero la que se perpetúa, es decir, El Club de la Lucha, yo no sé, ya lo comenté en su momento, no sé si fue un éxito de taquilla en su momento. No tengo ni idea. Pero a día de hoy sigue gustando a un número reducido de personas que son las que mantienen viva la llama, pero que no, ya no es una película de masas. Pero eso contradice un poco lo que comentábamos al principio de ser una película muy recurrente en todas las listas. Porque, vale, es una película que no estoy del todo de acuerdo con eso de que gusta a un grupo reducido, porque conozco a muchísima gente que me habla antes de esta película que de cualquier otra. Y justamente tenemos el ejemplo de las listas, ¿no? Que parece ser que es el clásico recurrente en todas ellas. Entonces al final se acaba convirtiendo en una película que gusta a bastante gente. Bueno, yo tengo que discrepar. A lo mejor lo que nos pasa es que la gente de la emisora es muy culta. Por eso estas películas es de culto. Es decir, es gente muy culta que tiene las ideas muy claras y que clasifica de otra manera. Es decir, mira, vamos a ir adelantando contenidos, aunque luego habrá tiempo de hablar de ello. Igual que creo que Matrix es una película de masas, popular, más que de culto, La Guerra de las Galaxias es la que juntó el hambre con las ganas de comer, que también entra en la lista de Incio y comentaremos, que es una película que es de culto porque sigue teniendo una legión de seguidores que le rinden culto una y otra vez, sí. Y al mismo tiempo es una película que es de masas, que es la película más taquillera de la historia, sí. Con diferencia. Quizás Matrix es del 98, 99. No, 99, exactamente. 99 es del mismo año que esta película. Quizás ese culto perduró menos en el tiempo. Y yo creo que también la culpa es de haber sido una trilogía, pero bueno, esa es otra cosa. Las películas se frivolizan más cuando se convierten ya en un producto más que en lo que busca el autor. No sé si me explico. Al haber hecho una trilogía, parece que ya había más una necesidad económica que de intentar transmitir un mensaje. Entonces es como que esa película perduró más en el tiempo. Bueno, pero eso son apreciaciones un tanto subjetivas, ¿no? Sí, los que conocen el Hidraulis y lo han escuchado sabrán que todo lo que yo voy a comentar son siempre apreciaciones subjetivas, porque bueno, yo siempre consideré que el arte es 100% subjetivo, pero ese es otro debate. Me refiero al hecho de que, porque luego podremos hablar también del Señor de los Anillos, y también es una trilogía, y podremos pensar si la trilogía se rodó porque había que rentabilizar una inversión inicial o porque había que artísticamente. Yo siempre pienso que el cine, en este caso, es una lucha entre el artista y el mecenas, o sea, entre el que pone el dinero y el que quiere hacer arte. El director quiere hacer arte. Luego hablamos de Matrix, porque ahí claro, sí que es verdad que acabas de conectarlas y entonces podemos... Pero quiero comentar algo de Matrix después, en relación a esto. Entonces, por acotar, por terminar de rematar el asunto de la película de culto, tú mismo lo acabas de demostrar, es decir, aunque puedas conocer a 20 o 30 personas que les gusta la película, si sales a la calle y haces una macro encuesta, mucha gente no sabe ni quién es, ni que existe, porque no es una película que tampoco se exhiba en televisión. Yo no sé cuántas veces se ha exhibido en abierto, pocas, muy pocas. Dos, que yo recuerde. Que es muy poco. Yo recuerdo dos. Porque Pretty Woman se exhibe cada año, sí. Y es la película más vista en televisión. Esa es una película de masas. El Club de la Lucha es una película que, claro, como tiene unos valores internos más que externos, ¿no? Es una película que, es verdad, habrá tiempo de hablar de ello, es visual, pero es una película que transmite y que conecta con el imaginario de determinados sustantivos, de ahí que luego se perpetúe. Hablar de generaciones todavía no se puede hablar, 15 años no es suficiente tiempo, pero habrá que ver dentro de 50 o 60 años si sigue habiendo grupos que siguen reivindicando esa película, y eso demostrará que es una película de culto, como pasa con clásicos de la ciencia ficción de los 50, o que la película de culto no tiene por qué ser especialmente una obra de arte. Eso también quiero dejarlo claro. Sí, bueno, sí, que no tiene por qué ser eso, una superproducción espectacular o un guionazo increíble. O sea, simplemente tiene que llegar a cierto colectivo o a ciertas personas. Vamos a ver, lo que Viento se llevó es una obra maestra para mí. Es una grandísima película. Pero no es una obra de culto. Y si lo es en masa. Pero cuando entendemos obra de culto es sustantivos que la reivindican más que por sus valores artísticos, yo creo. Sí. Por lo que transmite. Y que dentro de 20 años en conferencias de cine se seguirá hablando de ello, efectivamente, y cosas así. Conferencias, no me refiero a clases magistrales ni nada de esto, sino conferencias de grupos más reducidos. Que, por ejemplo, como comentabas, lo de Star Wars. Star Wars, hay convenciones dedicadas única y exclusivamente a Star Wars. Ya hablaremos de ello, porque hay muchas... Vale, vamos a centrarnos en el Club de la Lucha. El Club de la Lucha fue la cuarta, si no me equivoco, cuarta producción de David Fincher. Primero fue Alien 3, luego llegó Seven, The Game y luego El Club de la Lucha. Yo cuando he realizado programas monográficos consagrados a una película, siempre me gusta contar el antes, si acaso, pero el después no. Yo creo que es interesante, porque creo que en esas, aunque Alien 3 es una película tremendamente fallida, y además es que no solamente lo digo yo, yo ya desde que la vi en pantalla grande salí totalmente decepcionado, la he seguido viendo con el paso de los años, sigue siendo mala, por decirlo así, y en fin, también he leído sobre el fenómeno, pero bueno, la consideran el estreno de un director que era Nobel, que solo había dirigido algún videoclip y publicitarios, y que se le ofreció una película, y él cuenta, porque algo he leído, y cuando se enfrenta al film, pues bueno, lo que quieren es que la haga barata, ¿no? Como pasa casi siempre. Lo que pasa es que luego se disparó el presupuesto. De los 20 millones que le daban en un principio, se disparó a 60. Pero bueno, decía que el guión se escribía sobre la marcha, que aquello era una auténtica chapuza, y se refleja totalmente en la película, que es, pues, para mí una cosa totalmente prescindible. ¿Pero eso lo dice el Fincher de ahora o lo dijo el Fincher en su momento? Porque claro, siempre puede ser, ¿no?, que el director se esté quitando culpa, se esté quitando peso comentando todas estas cosas. Lo dijo muy cerca del estreno, es decir, unos añitos después, cuando ya estaba despuntando con películas como Seven o El Club de la Lucha, se le recriminó que esa película no estaba a la altura de lo que había hecho después, como es lógico. Claro, si él hubiera seguido, pues, sí, no, en su línea, pues claro, evidentemente, si hubiera seguido en la línea iniciada con Alien 3, pues se hubiera convertido en un simple artesano, un tipo que rodaba una película de vez en cuando y que bueno, pero claro, hablamos de un autor. ¿Es un autor Devin Fincher, tú crees? Yo creo que sí, de hecho, además, yo siempre dije que hay películas que son Fincher, o sea, y sus películas son Fincher y tienen un sello muy Fincher. O sea, se puede ser un autor aunque no escribas los guiones ni produzcas. Sí, porque es un autor cinematográfico, visual. Es un autor visual completamente. Y sin ir más lejos, el ejemplo que yo siempre pongo de Fincher es su fotografía. Ya te puede rodar La Red Social como The Game, que no tienen absolutamente nada que ver, que van a conservar esa fotografía. Yo no sé si siempre trabaja con el mismo director de fotografía o es que es él que quiere que su película tenga ese resultado final, pero siempre tienen la misma fotografía y bueno, y que está generalmente casi todo siempre, si no está rodado en interiores, como La Red Social, está rodado siempre de noche. Y eso es el sello Fincher para mí, y sí que se puede ver que ahí realmente es más bien un autor visual. Sí, se añade a la noche el entorno urbano. O sea, ese es el elemento principal. Él no roda películas fuera de, digamos, del entorno urbano. Le gustan los ambientes claustrofóbicos. Es que incluso Alien 3, que bueno, que es la, digamos, la menos de él, mantiene esa fotografía oscura, esa fotografía un poco, sí, de tonos ocres. Sí, bueno, eso sí que ya lo entendemos. Que bueno, que podría ser un sello distintivo en autor. Es verdad que, a ver, yo lo he dicho con coña, claro que es un autor. Hitchcock jamás firmó un solo guión y lo consideramos un autor, yo creo, ¿no? Entonces, sí, claro. Bueno, y muchos de los clásicos de Hollywood no firmaban por una política de, bueno, de cómo funcionaban los estudios. Tenía que haber un tío que escribía y otro que dirigía y otro que se encargaba de hacer otra cosa. Entonces, había como una división del trabajo. Ahora se va mucho el que escribe, produce, dirige, en fin, que hace todo, y a veces no es tan bueno, por mucho que nos empeñemos. Sí, sí, sí. A mí me parece bien la división del trabajo, es decir, uno que escribe y otro que dirige. ¿Tú crees que es un director tan visual que termina sometiendo el fondo, es decir, el argumento, a su estilo visual, o crees que el fondo sigue siendo interesante? Yo creo que el fondo sigue siendo interesante, porque tiene películas y muy interesantes como Seven, sin ir más lejos, que tiene un fondo muy interesante, o la misma que hoy hablamos del Club de la Lucha, que sí que es verdad que luego igual lo comentaremos más adelante, tiene alguna escena que otra que son igual demasiado cargantes visualmente, pero aún así el fondo se sigue manteniendo y sigues atrapándote por la historia. Sí, bueno, yo ahora que comentas el tema de Seven, a mí, claro, me gustaría acotar, ¿no? O sea, empezamos Alien 3, continuamos con el caso de Seven, The Game y esta. Yo creo que es el mejor momento de Devin Fincher. Creo que después ya se fue perdiendo poco a poco. rueda. Yo creo que Seven para mí es una rotundísima obra maestra. La he vuelto a ver ahora un año. Creo que es una película definitiva sobre el psicokiller y creo que es una película que es buenísima. O sea, yo creo que es buenísima. Uh-huh. Yo no sé si es mejor o peor que El Cudo de la Lucha, pero me parece una película fascinante. Yo las tengo en dos esferas completamente distintas, no sé. Aun siendo del mismo autor, no las puedo comparar. A ver, este David Fincher, yo no lo conozco personalmente, pero bueno, tiene una visión bastante oscura de la condición humana. Todas sus películas sacan lo peor que tenemos dentro, sí, generalmente, y lo peor de la sociedad. Incluso, y vuelvo a repetir el caso de La Red Social, una película que en poco parece ser que tiene que ver con todas sus otras obras, y aún así tiene toque Fincher. Con todo esto que comentamos, dentro de lo que es la historia real o no de la creación de Facebook, viene justamente a explorar también eso, la maldad del ser humano. Y es algo, bueno, lo mismo que también en la película que comentamos, ¿no? La película que... Sí, sí, podemos entrar a ello si quieres. El Club de la Lucha, que al mismo tiempo explora, aunque el guión no es de él, está basada en una novela de Chuck Palahniuk, si no me equivoco. Y no leí la novela, no tengo ni idea si es fiel o no, no tengo ni idea hasta qué punto se le metió mano y cambios a la historia, pero sí que nos explora también un poco, pues, diferentes aspectos de la condición humana, de ese trabajador de clase media que busca en un primer momento romper la rutina, de encontrar algo que le motive, ¿no? Que en este caso que le ayude a dormir, que es el problema que tiene. El protagonista, interpretado por Edward Norton, tiene insomnio. Conoce a Tyler, que parece ser que es todo lo contrario a él y lo que en cierto modo le gustaría ser a él. Entonces, poco a poco se va viendo absorbido por este personaje y empieza a entrar en su mundo. Empiezan a crear pequeños clubs de lucha para poder, bueno, desahogarse después del trabajo, para poder, como ellos decían, ser alguien en la pelea, ¿no? Ver cómo el que ayer estaba reponiendo fruta le pega una paliza a un empresario, por ejemplo, y los dos están al mismo nivel en el campo de batalla que ellos crean. Y bueno, sí que en cierto modo exploran también aquí un poco, pues, esas condiciones del ser humano. Yo creo que sería una versión moderna de Fincher, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es que es lo mismo. Es decir, sí, pero eso ya es, claro, entrando un poco más en la historia de los dos personajes, más que lo que es en este pequeño trasfondo de muchos que tiene la película. A ver, yo la película la interpreto como una fantasía. Podría interpretarla como la fantasía de un tipo, un yuppie, como dices tú, de clase media, que está harto de la rutina, de su trabajo, y que bueno, quiere tener otra vida, quiere de pronto, pues, romper con todo aquello, dejarlo todo atrás, que hay que tener mucho valor, como bien dice el personaje. Todo el mundo imagina cosas y nadie se atreve a hacerlas, nos pasamos la vida imaginando que hacemos algo, pues, por ejemplo, pues, presentarnos ante el jefe y cagarnos en su madre, por ejemplo, y nunca lo hacemos. Pero bueno, es un ejemplo de cómo yo creo que en el fondo la película se interpreta como una fantasía, más que como una realidad que está pasando. Yo, de todos modos, lo que comentaba de Jekyll y Hyde, bueno, lo que nos mostraba la inmortal obra de Stevenson era que el ser humano es dual, o sea, tiene dos vertientes, y solo hace falta, pues bueno, está dentro, puede estar reprimida por el condicionante social y puede salir en un momento concreto o no. Bueno, yo... Está reprimida. Claro, sí, a ver, sí, esa interpretación la comparto completamente, aunque bueno, yo más bien esa obra también la entendí como una especie de crítica o alusión a las drogas y cómo estas te pueden cambiar completamente, porque al final el doctor Jekyll salía justamente por... Sí, pero bueno, eso digamos, o sea, que sería el catalizador, pero en el fondo hay una interpretación de que justamente sí, todos tenemos... Él era un puritano victoriano que sacaba ese lado oscuro que todo el mundo llevamos dentro, con el sexo, con el amor, con muchas cosas. Sí, no, por supuesto, a ver, yo creo que eso que también que bueno, que en cierto modo, pues, esos miedos, esa entre comillas, corrupción que tenemos interna, corrupción de vista a lo que es la no, sociedad. Animalidad. Sí, bueno, los animales no son malos. Me refiero a actuar sin conciencia. Me refiero a corrupción de vista a lo que es la sociedad, que se supone que son actos amorales o inmorales, que dentro de lo cómo está construida nuestra sociedad. Eso también se ve un poco agravado justamente por la represión, por mantenernos cohibidos frente a, sí, pero hay a ciertas actitudes. Entonces, yo lo que creo que también, en cierto modo, explora esta película es justamente eso, el soltar toda la mierda un sábado por la noche después de trabajar. Sí, pero este tío hace mucho más que eso. O sea, de pronto vuela a su piso. Sí, va más allá. Va deja su más trabajo. Allá. Hay una cantidad de claro, es que es, como, es algo así como American Beauty, pero un poco más a lo bestia. Sí, bueno, es una película muy rica. De verdad que yo tengo pensado volver a verla y volver a tratar el asunto. Y como están más listas, pues habrá tiempo de ir sacándole más astillas o más materia. Porque es una película que creo que podemos estar hablando 3 o 4 horas de ella y nos quedaríamos cortos. Pero, por ejemplo, yo he llegado a una teoría conmigo mismo, aunque son cosas que van y vienen, y mañana pensaré otra cosa a lo mejor, pero, a ver, tenemos un personaje que no está contento con su vida, pero no es clase proletaria, es clase media, un ingeniero, es un perito industrial, si no me equivoco, un tío cualificado. Sí, de hecho lo dice en la película, tiene una carrera y porque se lo dijo su padre que tenía que estudiarla y después de estudiar la carrera se tuvo que sacar un trabajo porque se lo dijo su padre y, bueno, es una persona que... Sí, pero él trabaja de su profesión, de sí, su vocación. Sí, vive de lo que estudió. Vale, es un tipo que a lo mejor llega un momento que termina hastiado, ¿verdad? Que tiene una vida social, como dice él, las pequeñas raciones de sociabilidad las consigue en el avión. Sí, sí. Como raciones individuales. Como lo mismo que te sirven, digamos, el menú que te sirven en los aviones, que es todo como así, raciones individuales de mantequilla o raciones individuales de carne. Y él está descontento con su existencia, que es un asunto también que se globaliza a nivel mundial y más en el mundo occidental, que acabamos cansados de todo, ¿no? De la rutina, de la vida, digamos, domesticada, por decirlo así, ¿no? Pero tú crees, yo creo, porque yo creo que hay mucha gente que adoptó el mensaje de Tyler Durden como un mensaje revolucionario. Sin embargo, yo creo que Devin Finch se viene a decir es que ese mensaje no es el adecuado. Es decir, en el fondo es una crítica a eso. Es como que la frustración genera un monstruo. El monstruo es lo que crea Tyler Durden, esa obra en teoría que tiene el planificada, que en el fondo es una descabellada locura que no tiene ni pies ni cabeza y que además es censurable. No desde un punto de vista de una moral, sino ni siquiera de una convivencia, sino de simplemente ser seres humanos. No puedes decidir sobre los demás. De alguna manera, el Club de la Lucha sería un asunto censurable. Aparte de machista, no admite mujeres. Es decir, hay una serie de cosas que viene, son como toques, ¿no? Que te viene. Como si estuviera diciéndote, Fincher, cuidado, esto no hagáis apología de esto, esto es malo. Yo creo que es eso lo que está diciéndote Fincher, que sí, esto es muy malo, ¿eh? Sí, sí, claro que, a ver, justamente con todo esto que te comento ya se ve que realmente hay ahí pues algo que no está bien, que no funciona, que no conecta. Pero también es verdad que hay cierto mensaje revolucionario detrás, con aquello de la búsqueda de resetear las cuentas de todos, intentar de que todos empecemos desde cero, porque Tyler Durden en algunos momentos expresa ideas muy primitivistas. Justamente recuerdo una frase que le decía a Edward Norton de sueño con que algún día suba a lo alto del Empire State subido por una liana y cuando mire abajo veré gente curtiendo pieles con las que se vestirán toda su vida. Habla también de una idea bastante primitivista en la que podemos en cierto modo deducir que el hombre pues piensa que realmente justamente lo que hizo daño a esta sociedad fue la evolución. ¿Y tú no crees que de alguna manera ese mensaje llega con coña? ¿A ti no te parece extraño que el personaje principal sea precisamente un Brad Pitt, que de aquella época era un metrosexual de primera? Es como todo lo contrario de lo que dice. Es decir, sí, es el personaje es lo contrario de lo que dice. Habla de la sociedad del consumo, de la sociedad de la imagen, del culto al cuerpo. Y es un metrosexual, un tío guapo, alto, fuerte, depilado, perfecto. Sí, que se tiñe el pelo, que viste con chaquetas rojas, gafas de sol, y que además se le ve una escena conduciendo un Ferrari al principio de la película. Y que es Brad Pitt. O sea, Brad Pitt en su vida privada es así. O sea, es un metrosexual, es un tipo que ha consagrado su vida a su cuerpo, a su dinero, a su carrera. ¿Será un buen actor? ¿Será un mal actor? Eso lo juzgará cada uno según su idea. Pero ¿no crees que hay una coña que se está ardiendo de todos estos filósofos urbanos que se inventan teorías y que en el fondo ni se las creen ellos mismos? ¿Que el personaje dentro de la película lo esté haciendo o que el personaje sea justamente eso que me estás contando sobre el guión? Que la coña de Devin Fincher es reírse de todos aquellos vale, sí, que... Sí, sí. hablan de historias sentados en el sofá y delante del televisor y nos hablan de primitivismo, de volver a las pieles, eso comentas tú y tal, cuando en el fondo ni ellos mismos se lo creen, porque ni quieren, ni saben, ni les interesa volver a eso, que es una pose. Sí, sí, es posible que sea una pose, pero claro, no olvidemos que Tyler Durden es Edward Norton, entonces no dejan de ser las ideas de Edward Norton, e igual volvemos a lo mismo, una persona que está cansada de su vida llena de aditivos, como él decía, ¿no? De salsas y de aditivos en general, pues de repente quiere todo lo contrario. Y lo más extremo justamente de su vida es esa frase que te comento. Sí, sí, efectivamente, lo que viene, claro, lo que denuncia explícitamente Fincher es que los sectarismos siempre son malos. Efectivamente, ¿no? Cuando un grupo de tipos se erigen en vanguardia de no se sabe muy bien qué, hay mucha gente que le gusta ser vanguardia. Claro, la vanguardia es que tú estás delante y otros están detrás. Tú eres vanguardia si hay gente delante, si tú estás delante y otros detrás. Solo así serás vanguardia, y eso no significa que sea bueno. Casi siempre es muy malo. Y en fin, se me ha ido a santo cielo, pero quería comentar un tema la música, es verdad, que se me había olvidado. Uh-huh. Nos está acompañando un poquitín de fondo, no sé si se oye. ¿Qué nos puedes decir de la música? Tú como melómano. Primero, la banda sonora del Club de la Lucha a mí me encanta. Tiene los temas compuestos por los Dust Brothers, los temas instrumentales. Son 100% electrónicos, es música electrónica, pero que tiene, yo qué sé, un toque que es bastante distinto a las bandas sonoras orquestales que conocemos. Primero, por lo obvio, lo que comentó de la parte electrónica. Y segundo, porque tiene como bastantes pinceladas experimentales, un poco más de música de vanguardia, ¿no? Se sale de esos convencionalismos. No sé si quieres comentar algo referente a esto. Sí, yo tenía esa idea, pero quería que me lo corroborases tú. Efectivamente, es una música que, primero, es eminentemente urbana, sí. Sonidos urbanos, y luego tiene ese tono casi surrealista que conecta de alguna manera con esos momentos extraños que tiene la película, sí. Que no se entienden al principio, pero que luego al final se explican todos. Pues bueno, en fin, que conectan un poco con la psicología del personaje, ¿no? Con lo que, como, cómo está el sustantivo, el personaje que interpreta Edward Norton, cómo está, digamos, interpretando a su manera esa realidad, ¿no? Por lo tanto, es una banda sonora disonante, extraña. Sí, le viene al pego a la película. Y luego, como colofón final, como cierre de los créditos, está un tema de los Pixies que yo siempre dije que los Pixies, bueno, pues fueron un grupo que tuvieron relativo éxito en su momento y que gracias a Fincher tuvieron un renacer, un auge, aunque no sacaron disco hasta hace justamente 2 meses, desde que habían desaparecido, pero se volvieron justamente un fenómeno de masas por esta película, y el tema es Where Is My Mind de Pixies, y justamente también le viene al pelo, porque Where Is My Mind no viene más que a decir en la letra, una letra surrealista, ¿dónde está mi mente? ¿Dónde? La letra viene a decir, cuando pongo los pies en el aire y los brazos en el suelo, veo los delfines cantar, y es una letra completamente surrealista que le viene completamente al pelo a esta película. Stop.

La lista de las 10 películas de Incio de su vida o favorita se compone de La Guerra de las Galaxias, Conan el Bárbaro, Matrix, El Club de la Lucha, El Señor de los Anillos, La Semilla del Diablo, Transpotting, El Sentido de la Vida, La Vida de Brian y Alien. ¿Qué es Matrix? Habría que preguntárselo. Quizá Matrix sea esa enorme pantalla, no sé si oscura o luminosa, que trata de distorsionar la realidad, o distorsionar más que la realidad, la recepción que tenemos de ella, ¿no? Yo creo que no se trata de ocultar, sino que es mucho más rentable, más que ocultar, distorsionar, es decir, ofrecer una realidad falsa. Sí, porque, bueno, a ver, es verdad que Matrix, hablando un poco del argumento de la película, es una irrealidad frente a la que están, pues, conectados o sometidos frente, cometidos, o sea, me estoy liando. Matrix es justamente una irrealidad a la que están conectados, pues, todos los... las personas, y que existe un grupo, vamos a llamarlo de rebeldes, que consiguen... desconectar a otras personas que a ellos, pues, por lo que sea, les interesan para llevar a cabo, pues, su lucha contra justamente esta máquina que mantiene conectada a la gente. Y Matrix, pues, no es nada más que eso, una especie de, digamos, software informático que genera una realidad para, como la misma Matrix dice, mantener, entre comillas, felices a a los humanos, mientras que, por otro lado, los utilizan como combustible para las máquinas que dominan el mundo que podríamos llamar real. Bueno, eso sería la versión física de la película. Sí, el argumento físico. Y luego estaría la metáfora. Claro, esto entronca directamente con la realidad presente, quizá la pasada y quizá la futura. En el fondo, es lo que comentaba yo antes, que si creo que El Club de la Lucha es una película de culto, esta es una película de masas, de gente, de mucha gente, que independientemente de su formación, nivel cultural, incluso a nivel intelectual, conecta con ella. No saben muy bien por qué. Claro, yo tampoco lo sabía cuando vi la primera vez esta película, pero sientes que forma parte de ti, es decir, que hay algo que tiene que ver con tu vida. Hombre, yo creo que hay varios elementos que la hacen un poco más digerible para el colectivo. Primero, utiliza una filosofía bastante básica, bastante de instituto. Luego tiene un componente de acción que te puede gustar o no la película, pero quizás la acción te guste, porque tiene unas escenas que revolucionaron la manera de hacer cine, que incluso crearon un antes y un después en la manera de hacer escenas de acción, porque a partir de ahí salieron cientos y cientos y cientos de sucedáneos y de películas que intentaron imitar aquellos efectos especiales. Pero bueno, centrándonos un poco en lo que estábamos comentando de su interpretación, como digo, tiene una filosofía pues bastante de instituto, bastante básica, ¿no? Yo siempre dije que explora tanto el mito de la caverna de Platón como la duda metódica de Descartes. ¿Por qué? Porque si bien Platón en el mito de la caverna explicaba algo similar con el tema de hay unas personas que viven en una cueva en la que solo pueden ver sombras proyectadas por un fuego, justamente como nos comentan, ¿no? Las personas están conectadas y solo pueden ver, pues podremos llamarlo sombras. Hay gente que está fuera y que ve la realidad. Cuando esa persona, cuando uno de ellos, de esos presos, sale fuera de la caverna, no es capaz en un primer momento de apreciar toda la realidad que le están mostrando. El sol le ciega porque estuvo mucho tiempo a oscuridad, se empieza a marear, vomita, algo parecido como lo que le pasa a Keanu Reeves en esta película al principio, cuando le dice Morfeo, abre los ojos, estás viendo por primera vez, y justo lo conectan y otra vez, y cuando vuelve, vomita. Y la otra parte, la duda metódica de Descartes, que viene a explicar algo parecido, pero bueno, con matices, el tema del genio maligno y de vivir en un sueño. Descartes, entre otras muchas cosas, decía pues que quizás, una persona que dudaba mucho de todo, que llegó a dudar tanto que quizás llegó a dudar incluso de su propia existencia. Llegó a pensar incluso pues que quizás, o por qué no, podría ser que nuestra vida fuese fruto del sueño de cuna de un bebé. Y lo único, de ahí viene la clásica frase de Cogito Ergo Sum, que tenía claro es que si realmente estaba dudando tanto, si tal, realmente tenía tantas preguntas que hacerse, lo único que tenía claro es que lo real era su mente, la existencia de su pensamiento, que es lo mismo que nos comentan en Matrix, porque las personas que están conectadas son seres que realmente existen. O sea, el pensamiento de las personas en Matrix es real. Lo que no es real son las percepciones que ellos reciben, todos los sentimientos, todos los sabores, todo lo que conocen de Matrix es completamente falso. Bueno, y hay una vez más el interés que proporciona una película del calibre de Matrix. Yo creo que con el tiempo se convertirá en un clásico, que es una película de masas. Comentabas tú el artificio de la acción. Claro, para que una película sea atractiva y la gente la pueda ver, hay que adornarla de una determinada manera. Claro, si fuera un film de tesis, de teoría y de filosofía, es que no la iba a ver nadie. Entonces iba a ser una cosa como un tanto soporífera e insoportable. Te transmite el mensaje, es simple, como dices tú, complicado para el que la quiera complicar, y llega a todo el mundo. Es decir, llega porque conecta. Sí, el bueno, bonito, barato, vamos. Bueno, bonito y no tan barato, porque es una película de presupuesto, bueno, pero vistosa. El software creado en su momento para desarrollar o perfeccionar aquellas secuencias particulares de ingravidez y todo aquello, pues claro, ha pasado la historia. Es verdad, se ha utilizado mucho. ¿Sabes cuál es la diferencia entre El Club de la Lucha y Matrix? Es que Matrix es una película que yo creo que va a perdura más en el imaginario colectivo por ese sentido, porque es más común a todos nosotros. Y eso, que lo que pasa en El Club de la Lucha, es verdad que la frustración es inherente, pero hay gente que es feliz incluso a su manera. incluso a su manera, aunque no lo sea, ¿no? Sí, sí, a ver, uno, sin más lejos, el personaje del agente Smith, que es el antagonista de la historia, él, su misión, su única misión, es mantener, o sea, que Matrix siga existiendo y que nadie se entere que eso es una irrealidad, que existe algo más. Pero él lo defiende porque piensa que realmente, o porque, bueno, porque fue programado así, no olvidemos que esto es un programa informático, piensa que así los seres humanos son felices. Y él lo que quiere mantener es el orden en Matrix y quiere mantener que la gente sea feliz dentro de esa irrealidad. ¿Tú crees que esta película, estrenada o producida en el año 1999, tiene algo que ver con lo que fue el efecto 2000? Ya que está conectada con el inicio del milenio, aquello que iban, que decían de que, bueno, que con la llegada del milenio se iban a, iba a haber un desbarajuste informático que iba a ser una cosa, vamos, que nos iba a devolver a la Edad Media. Que bebe, a ver, que bebe del momento, sí, claro que sí, pero eso ocurrió toda la vida en el cine y en todos los sectores. Incluso comentábamos antes fuera de micros, yo qué sé, un ejemplo como el de V, porque V triunfó, porque V pues se hizo en un momento que era adecuado para él, ¿no? Para ella, para un momento álgido de la ufología, por ejemplo. Claro, ¿no? pues sí que es verdad que Matrix también fue el momento de Matrix, claro. No, y además, sí, es un momento en el que empieza, digamos, empieza los hogares a invadirse tecnológicamente. Hasta entonces, asuntos como ordenadores personales, móviles y demás familias no existían. Es con la llegada del siglo XXI cuando el sustantivo común y corriente, la gente normalita, no me refiero a los científicos, empiezan a tener en sus casas esos aparatejos. Pero, aparte de todo eso, ¿no? Ahí soy capaz de ordenar ideas. Matrix, la pantalla oscura, la distorsión de la realidad. Vemos lo que queremos ver, no vemos lo que no queremos ver. Trata también el asunto de las vanguardias. Eso que comentaba antes, Neo y compañía son la vanguardia que ha visto la luz. Habría que ver qué luz han visto. ¿Tú crees de verdad que ellos han visto la luz definitiva? ¿Crees que ellos han visto el reverso, lo que hay detrás de la pantalla? ¿O realmente es otro artificio más? Sí, a ver, primero a tu primera pregunta. La realidad que conocen los protagonistas, yo la primera vez, esto es a título personal, la primera vez que la vi, me pareció una mierda. Dije, ¿en serio despiertan a un tipo que tiene, entre comillas, la vida solucionada siendo hacker, o por lo menos está buscando la vida que a él le interesa para vivir aislado entre naves espaciales, evitando la muerte a cada momento, y que además tienen que comer una pasta que se supone que tiene sucedáneo de sabores? ¿Qué realidad es esa, no? Se supone que esa es la auténtica realidad y que se supone que la venden como la buena, porque es la que no están sometidos. Y justamente en la película se ve que eso es una mierda. O sea, que dices tú, joder, estoy mejor en Matrix. Que aunque todo sea falso, parece que es más bonito todo, ¿no? Y luego en tu segunda pregunta... Antes de continuar, ahora que has comentado eso, hay un personaje, el que interpreta a Joe Pantoliano, que es el traidor, ese está contento con Matrix. No solamente, o sea, traiciona a sus compañeros porque lo que quiere es seguir en Matrix. Sí, que justamente una de las cosas que le pide a los agentes es que después de hacer su trabajo lo vuelvan a conectar a Matrix y que no se acuerde de nada, de lo que había vivido de la vida real. Porque él odia la realidad. Sí. Odia la realidad que está viviendo todos los días. Sí. ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Qué hacemos la gente corriente común? Acudimos al cine para huir de la realidad. Sí, escapismo. Entonces, ¿qué es la realidad? Esa basura de fuera de Matrix. Claro, Matrix es también el sueño americano, no todo el mundo vive igual. La gente no es tan tonta como pensamos. Es decir, Matrix lo que intenta demostrarnos, bueno, demostrarnos no, lo que intenta enseñar con su película. Yo creo que es una distopía, ante todo, como las que se hacían en los 70. Sí, porque es un futuro, es un... No, ya ni siquiera se trata de eso. Porque la distopía puede ser una realidad paralela. Es decir, es una forma de utilizar. El mejor cine político para mí era el distópico. Es decir, más que el cine político explícito, donde veíamos los acontecimientos tal cual es, utilizando la ciencia ficción, porque esto es ciencia ficción, transmitirnos el mensaje político, que es lo más entretenido. Es lo que llega a la gente. La gente no ve películas políticas, la gente ve películas divertidas y entretenidas. Entonces, sí, porque bueno, no todo el mundo quiere pensar cuando ve una película, quiere justamente desconectar. Claro, hay ese dilema. Queremos desconectar, pero si desconectamos desconectamos somos Matrix, y si no desconectamos, ¿qué somos? ¿Una bazofia que está deprimida, pero estamos deprimidos en Matrix y fuera? ¿O cómo? Parece que los personajes que están fuera de Matrix están más deprimidos, por supuesto, que los que están en Matrix. Sí, sí, a ver, justamente los personajes nativos, que hay gente que nació fuera de Matrix, porque bueno, gente que se desconecta y tiene familia y tiene hijos, la gente que no conoce otra realidad, incluso no se pueden conectar a Matrix porque se requieren cierto tipo de conexiones en el cuerpo para entrar, esa gente no se les ve tampoco infelices porque es lo único que conocen, entonces luchan por defender lo que es suyo. Pero justamente comentas el caso de una persona que fue desconectada, que conoce lo que es Matrix y que quiere volver. Es decir, no sé, ahora mismo en tiempo presente, no sé si tiene que ver, pero bueno, hay mucha gente que está descontenta. Gente que sale a las calles, gente que se reúne, gente que se organiza. Gente que está descontenta porque son gente muy formada. Aquello de la generación mejor formada de la historia, ¿no? No es una cosa que me esté inventando yo. Lo dicen los sociólogos. Esa generación mejor formada de la historia, pues les dijeron, tú estudia, tú fórmate, tú cumple con tu obligación, tú haz todo lo que te mandemos, que te vamos a dar lo que te mereces. Es decir, el sistema te va a dar ese trozo del pastel. ¿Qué pasa? Que el sistema no puede absorber de golpe y porrazo a todo el mundo, y posiblemente no pueda absorber a todos. Algunos se quedarán fuera. Y surge esa frustración, ¿no? Surge esa frustración. Podemos conectar con el Club de la Lucha, podemos conectar con Matrix. Gente que se revela, que de repente dice, oye, yo pensé que haciendo esto, esto y esto iba a tener mi trozo del pastel y ya no lo tengo. Entonces, bueno, pues, en fin, no sé si tiene que ver con todo esto. Sí, hombre, sí, sí, está estrechamente relacionado y justamente volvemos a tener aquí una película con diferentes interpretaciones. Por un lado tenemos lo que comenté al principio de las interpretaciones filosóficas y de cómo, pues, encajan con la historia, y luego pues esta otra parte que también encaja en cierto modo. Al final es una película con interpretaciones varias. Renunciando al caballo, fase primera, preparación. Hará falta una habitación que no abandonarás. Música relajante. Sopa de tomate, 10 latas. Sopa de champiñón, 8 latas, para tomar en frío. Helado de vainilla, tamaño familiar. Evacuol, 1 frasco. Paracetamol, enjuague bucal, vitaminas. Agua mineral, bebida isotónica. Pornografía. Un colchón. Un cubo para la orina, uno para las heces y otro para los vómitos. Una televisión y un bote de Valium, que ya he obtenido previamente de mi madre, que es también, a su modo casero y socialmente aceptable, una drogadicta. Y ahora estoy listo. Solo necesito un último chute para aliviar el dolor mientras el Valium hace efecto. Mikey, sí, aquí Mark Renton. Mira, me pregunto si podrías echarme una mano. Eso era típico de Mikey Forrester. ¿Pero qué coño es esto? Bajo circunstancias normales no habría querido saber nada de este cabrón, pero aquello no eran circunstancias normales. Supositorios de opio. ideales para tus propósitos. Se deshace lentamente, la bajada es gradual. Diseñados para tus necesidades. ¡Quiero un puto chute! Es todo lo que tengo. ¿Lo tomas o lo dejas? Que ya te sientes mejor, ¿eh? Estupendo. Deberías meterte unas cuantas por tu culo a ver qué tal. La heroína te estriñe. La heroína de mi último chute se está desvaneciendo y los supositorios aún no se han derretido. Ya no estoy estreñido. It's